En Argentina, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo presenta al nieto recuperado número 130. Se trata de Javier Matías Dahuk Mikhailchuk, cuyos padres desaparecieron en 1977 durante la dictadura militar. El tío, Roberto Mikhailchuk, recibió el llamado tan esperado a ese teléfono fijo que nunca había dado de baja. La CONADI le comunicó que había encontrado a su sobrino y que podían reunirse. Javier Matías Dahuk Mikhailchuk conoció su origen y hoy las abuelas le damos la bienvenida a este enorme familia. Yo hasta los 30 años no tuve el coraje ni la empatía para dejar una muestra porque consideraba que a mí no me cambiaba nada, que era una postura egoísta y me imagino que en algún lado por ahí a nivel inconsciente también temerosa de con lo que me podía llegar a encontrar. Pero bueno, tomé la decisión en base, como les mencionaba, a la insistencia de algunos afectos en que no seas tan egoísta, pensá que del otro lado puede haber alguien que te está buscando. Es una cuestión de respeto a uno mismo, a la sociedad, a la causa. Tenés que hacerlo, tenés que acercarte. Y fíjate, estaba mi tío buscándome hace 40 años. Todo lo que me queda tiene que ver con vos. Todo lo que palpita llega a mi corazón. En la noche serena siempre hay un nubarrón. Uno busca problemas para ir sumándolo. Es un chico maravilloso, inteligente. Le preguntaba yo qué hacía, qué le gustaba, para conocerlo un poquito más. Y nos agarraba la mano a mí, a su tío. O sea que, qué felicidad, porque aparte de que los vamos encontrando, todos, son chicos que tienen paz adentro, no tienen odio, no tienen rencor, no buscan venganza. Ninguno ha dicho yo, a ver si encuentro el que... No, a ver cómo fue, qué pasó, cómo eran. Y tratar de enorgullecerse de sus padres. En el camino tendremos que saltar piedras. En el camino cruzaremos almas nuevas. En el camino te daré lo que me queda para poder seguir así. La tristeza llega y duerme en mi corazón. Si el camino termina en un punto y hay que volver, trazar otro sendero nuevo para correr. Y en el camino tendremos que saltar piedras. En el camino cruzaremos almas nuevas. Y en el camino te daré lo que me queda para poder seguir así. Y fíjate, siempre os fíjate, el cielo cambia, siempre os fíjate. Y fíjate, siempre os fíjate, el agua hirviendo va a arruinar que mate. Siempre os fijate, el cielo cambia. Todo lo que me queda tiene que ver con vos. Todo lo que palpita llega a mi corazón. Y una manera diferente de arrancar con este 33 de mano, el programa de la Asociación Civil Colectivo al Margen de Bariloche, una manera que en realidad nos gustaría arrancar todos los programas y todos los días con una noticia así, y que tiene que ver con la recuperación de un nuevo nieto o nieta por parte de Abuelas de Plaza de Mayo. Arrancamos entonces el 33 de mano del día de hoy. Va a sentar en el banquillo de los acusados a la cúpula. Las muertes por abortos clandestinos y cuáles son las secuelas que quedan. La posibilidad de elegir tiene que ser para todas, no solo la naturaleza. Somos nosotros. Entonces, por ahí, en este lugar tan lindo donde vivimos. Estamos en este camino de hacer el trabajo de hormiga, de concientizar, de convencer a los compañeros que es la lucha. La planta de cannabis está demonizada y tiene muchas propiedades. Lo que sucedió fue la práctica el faún de reunirnos y ver qué podíamos hacer, y en ese marco y me empecé a animar, y se trata de eso, ¿no? La composición, cantar, todo lo que hace el arte. Integrada por gente de 65 años hasta 4 o 5 años, entonces es una actividad que presenta posibilidades. De alguna manera también esos sonidos de la tierra, ese mapu común. Afirmamos que los pibes y las pibas no están solos, que toda una comunidad los abrazamos. Y estamos viendo un hecho histórico. Me parece muy fuerte ver cómo fue evolucionando la participación de un montón de chicas. Hace mucho tiempo, cuando se generó la ley de servicio de comunicación audiovisual, que ahí se entendió realmente de qué se hablaba cuando se hablaba de comunicación. Trabajo en una cooperativa laboral. Y parece la seguida, el primer eslabón de la cadena alimentaria. Va a manejar el plato de comida de cada uno de los argentinos. Porque el Estado no puede interferir bajo ningún aspecto, no puede involucrarse en la vida. Treinta y tres de mano. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mano, el programa del colectivo al margen. Y ahora sí, presentación oficial de este 33 de mano del día de hoy. Si nos estás escuchando, puede que sea la mañana, la tarde, la noche, en alguna de las repeticiones en las radios amigas. Nosotros, si nos estás escuchando en vivo, son las 6 de la tarde aproximadamente del viernes. Estamos en FM del Barrio 98.1 del dial. Agradecemos a la gente aquí del barrio Virgen Misionera, que es donde está ubicada la FM del barrio. Hoy con equipo diezmado, me vas a escuchar al micrófono solamente a mí, Fabián Agosta, porque la compañera Mariela se ha vestido de española y se ha ido a ver un evento de otra de sus pasiones que tiene que ver con su vida, que es el flamenco. Saludos a quienes se encargan de la producción y la operación técnica de este programa. Estamos hablando de Julia Viajoli y Javier Barrera. Vamos a compartir ahora la primera de las notas que tenemos preparadas para este 33 de mano número 162. El contenido este lo hemos generado en el encuentro que se realizó a principio de mes aquí en el barrio Virgen Misionera. Estamos hablando de la jornada de charlas, debates en homenaje y en torno a la figura del negro Curulef, el cura de aquí del barrio de Virgen Misionera. Estuvimos charlando junto a otra compañera del colectivo Al Margen, con Luciana Avilés, con el ex juez federal Carlos Rosansky, quien fuera presidente del Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata, actualmente trabaja como docente, entre otras actividades. Rosansky participó de una de las mesas y la nota que estuvimos haciendo giró en torno al rol actual de la justicia aquí en nuestro país, en Latinoamérica, y también estuvimos hablando acerca de diferentes temáticas que tienen que ver cómo el Poder Judicial interrelaciona con otro tipo de poderes, ya sea los medios de comunicación o los movimientos feministas, para dar una visión actualizada o no de lo que ocurre en el país. Vamos entonces con el primero de los contenidos de la nota a Carlos Rosansky, que en definitiva lo que plantea es, y nosotros le preguntábamos, es acerca de la desconfianza que tiene gran parte de la sociedad en el lugar y el rol que ocupa actualmente el Poder Judicial. La desconfianza de la sociedad en el Poder Judicial, yo creo que está en el tope más alto que yo recuerde. Y no es casual, porque en realidad la percepción de la gente es acorde a la gravedad del rol que está ejerciendo una parte del Poder Judicial en este proyecto. Cuando la gente percibe que se realiza una persecución de opositores, estamos hablando de un sector de la gente, ¿no? Y otro sector es el que cree en las mentiras del gobierno. Quienes critican al Poder Judicial, en esta etapa por lo menos, son aquellas personas que conservan la posibilidad crítica de ver la persecución que se está realizando, el invento de causas, una diferencia que se puede hacer con la dictadura, que es interesante, no para desmerecer el nivel de violencia que es incomparable, pero en la dictadura fusilaban a una persona y simulaban un enfrentamiento. En este régimen, cuando matan por la espalda a una persona, lo que dicen es que está bien matar por la espalda. Es un concepto completamente distinto. Y eso es lo que genera, primero, la desconfianza hacia las fuerzas de seguridad, absolutamente justificada. Y en segundo lugar, que la justicia, que en este caso ahora sale un fallo respecto de Rafael Nahuel, pero sabemos que tardó varios años, por lo tanto, ojalá el problema fuera solo la demora. Acá el problema no es demora, sino la impunidad. Cuando la gente percibe esa impunidad, lo que baja es el nivel de confianza en el Poder Judicial. ¿Cómo se contrarresta esto teniendo en cuenta que, por ejemplo, tenemos a un presidente como Mauricio Macri que lleva a Chocobar a sentarlo al lado de su mesa, o tenemos a una ministra como Patricia Bullrich defendiendo a Pintos? ¿Cómo se hace? ¿Denunciando con estos juicios políticos así como ha ejercido usted hace un poco tiempo? ¿Cómo se sale de esto? Se sale con una decisión política. La denuncia hay que hacerla, yo siempre estuve a favor de hacerlas y las he hecho y he tenido muchos problemas por hacerlas. He denunciado a la ministra de Seguridad también penalmente por el decreto que autoriza matar por la espalda. Es decir, hemos llegado a niveles tan explícitos de autoritarismo que, por supuesto, la denuncia no va a alcanzar, porque a su vez la denuncia llega en un momento y a un sector del Poder Judicial que no tenía más mínima voluntad de investigarla. Entonces, el único camino, que es el que yo creo que va a seguirse en la Argentina, es tomar lo antes que se pueda las decisiones políticas correspondientes que modifiquen el sistema, que hagan responsables a quienes hoy están violando las leyes, en el caso del Poder Judicial, por ejemplo, a quienes integran el Poder Judicial y desde su cargo están cometiendo delitos todos los días. Un juez como Bonadío no es transgresor, y lo que está haciendo es violar la ley todos los días a nivel delictual, está cometiendo delitos. Cuando se persigue gente como está persiguiendo una parte del Poder Judicial, se cometen delitos, no es algo menor, es una cuestión gravísima para el Estado. Por lo tanto, yo tengo la seguridad de que quien venga en el nuevo gobierno, por lo menos va a tener la obligación de hacerlo. Si lo hace o no, va a depender de esas personas tomar esas decisiones. Yo lo que sostengo es que tienen la obligación de tomarlas, y el problema del Poder Judicial, a mi entender, es el más grave que está atravesando el país. No es un problema de fuerzas de seguridad o de algún otro ámbito del Estado. Es el Poder Judicial. Es el más delicado, es el más sensible, y es de donde parte la convalidación de todo esto que se está haciendo. Así que no hay que confundir el eje. Voces al margen. Si recién te enganchás con este 33 de mano, estamos escuchando el testimonio del ex juez Carlos Rosansky, y en la segunda de las partes de la nota, por lo menos lo que vamos a escuchar en este 33 de mano del día de hoy, seguimos hablando de justicia y avanzamos en torno a un tema que venimos desarrollando en 33 de mano y que es esta figura de el Laufar, la guerra judicial que se está desarrollando en diferentes países de la región, como una forma de voltear presidentes democráticos o encarcelarlos, tal cual viene ocurriendo en Brasil. Si hablamos de Rosansky, hablamos de un juez que, por ejemplo, estuvo en el juicio que era el titular del tribunal número uno, que fue aquel tribunal donde se desarrolló el juicio por y que llegó a la cárcel a los torturadores Miguel Echecolás y Cristian Bomberni, por ejemplo, ambos pertenecientes a la última dictadura cívico-militar. Vamos entonces a la segunda parte de la nota a Carlos Rosansky, donde estuvimos hablando de esto, el rol de los diferentes poderes judiciales en América Latina. No hay dudas que se está dando en la región al mismo tiempo, porque estamos viviendo un plan Cóndor II. En dictadura significaba borrar la frontera para trasladar gente, torturar, secuestrar y matar. Y en este momento ese plan Cóndor II se centraliza en el concepto de guerra judicial, es el lawfare. La persecución judicial en aquellos países de la región que tiene gobiernos populares, caso Lula candidato, que termina Lula preso, con lo cual no solo deja de ser candidato, sino que eso permite que gane Bolsonaro, que jamás hubiera ganado, no tenía intención de voto suficiente. Esa guerra judicial que se está llevando a cabo en los distintos países de la región facilita el ingreso al gobierno de sectores reaccionarios que defienden el mismo modelo económico, que es el modelo neoliberal, con la misma transferencia de recursos de sectores más vulnerables a los sectores de concentración de riqueza, y esa utilización del poder judicial para esa guerra es prácticamente imbatible si no cambia el régimen. Que va a cambiar, y que va a caer. Lo que a mí me preocupa es, a partir de esa caída, si las decisiones que se tomen van a tener en cuenta que el Poder Judicial no es que tiene un bolsón o una manzana podrida o un bolsón de corrupción, no. Tiene un sector importante que es recalcitrante y que ha sido funcional a estos crímenes. A mi entender, no se va a poder hablar de democratizar la justicia como se hablaba antes, porque no es democrática. Lo que tenemos que hacer es crear una nueva justicia. Voces al margen. Hablamos de la justicia en Latinoamérica, hablamos de lo que viene ocurriendo en Brasil, y como para agregar un dato, este festival que se realizó nuevamente en San Pablo pidiendo por la libertad del expresidente Lula, donde se movilizaron aproximadamente 80.000 personas a la Plaza de la República con este fin. Estamos escuchando la nota que le hicimos al ex juez Carlos Rosansky, y en la última de las partes que vamos a escuchar, por lo menos en esta parte del 33 de mano, en este segmento, cambiamos de tema para hablar de el Poder Judicial y su relación con diferentes movimientos sociales que vienen cobrando fuerza, especialmente con el rol del movimiento feminista y cómo piensa él que se van a desarrollar las jornadas que siguen en torno a la aprobación de la ley de aborto seguro, libre y gratuito. No está a la altura de la circunstancia por definición. Desde siempre no solo han defendido y reivindicado un modelo económico de dominación, sino un modelo de dominación en todo sentido. Y es un modelo masculino, es un modelo androcéntrico, es varonil. Y no va a modificarse hasta tanto no se modifiquen los sistemas de selección, porque esta realidad es novedosa para quien es muy joven, pero para quienes trabajamos en el tema desde hace muchos años con una visión claramente feminista, no es novedad. Lo que pasa es que tenemos el mismo tipo de jueces y juezas de toda la vida. Tiene que cambiar radicalmente, pero sobre todo tiene que estar escrito en el nuevo sistema de selección que se genere, y en ese sistema de selección todo lo que significa la vigencia de los derechos humanos tiene que ser prioridad, y en ese aspecto la cuestión feminista es esencial, o sea, hace a los derechos más esenciales. Nuestra legislación en la más alta categoría, que es la Constitución Nacional, garantiza la cuestión de género. El problema es que eso no bajó a la calle. Ahora está bajando en la marea verde, en buena hora, pero no va a alcanzar. La marea verde me parece que es imprescindible Pero si no va acompañada de la decisión política respectiva, los varones van a seguir teniendo el rol que han tenido siempre. Tengo la esperanza y la convicción de que esta marea verde es absolutamente imparable, porque no es producto de la improvisación. Es una verdadera revolución con una metodología novedosa, que es la del pañuelo, pero que detrás tiene un contenido fuertemente ideológico, el cual por supuesto comparto de toda la vida, y creo que es lo que más temprano que tarde va a terminar imponiéndose. Pero va a ir de la mano de los otros cambios también. No va a poder instalarse en plenitud si no va acompañado de un contexto político que en otras áreas también signifique tolerancia, signifique inclusión. Separado no va a poder ser. Se dijo cuando no salió, muchísima gente, y con buen criterio, dijo, bueno, pero alcanzamos esto, o sea, llegamos a ese punto. Me parece que es fundamental. La duda que yo tengo de si sale en este momento tiene que ver con lo que dije hace unos minutos. En el contexto adecuado sale todo junto. Solo es solo. Es decir, hay que seguirlo como está. Es perfecta la lucha que se está llevando adelante, pero también hay que tratar de hacer cargo a los futuros gobernantes de este concepto de que no es un aspecto de los derechos son todos, la inclusión es para todos y la lucha tiene que ser en conjunto. Yo apunto hacia eso, creo y espero que la nueva gestión también. Voces al margen. Que voy tranqueando el campo mientras el viento silba en mi oreja su canción de estepa. Después galopo cuesta abajo por diversión tras los caballos que me van tapando como a su de un río puso un magín y me mandó camino a las vedas hasta una tapera. Me nutro en la vertiente mientras mi perro gira y se revuelca. Magún se anuncia en la tierra. La lluvia y un chacay respolda el regazo de una pelera que guarda noche. Despierto y solo vuelvo a este catre en la ciudad. Muchas gracias. Arranque musical con un amigo de la casa, Frank Cahuel, grabado en vivo en la Biblioteca Popular Carilafken de Villa Los Coihues, el tema Peuma. Senador, con Unidad Ciudadana no iría, y con Cambiemos, ayer Urtubey se sacó una foto con Macri. Bueno, pero dijo claramente que no está con Cambiemos. Sí, y no estamos con Cambiemos. Le pregunta a usted. No, yo no estoy con Cambiemos, nunca estuve con Cambiemos. He sido un opositor democrático, responsable, institucionalista, aposté a la gobernabilidad. O sea, usted también, cero chances de ser candidato a vicepresidente en la fórmula con Macri. No, porque tengo una historia y tengo un compromiso con mi partido. Y... Último momento, la fórmula presidencial de Cambiemos estará integrada por el presidente Mauricio Macri como presidente de la Nación y Miguel Ángel Pichetto como vicepresidente de la Nación en esta fórmula. Fue confirmada hace minutos en la cuenta de Twitter por el propio mandatario argentino, luego de una serie de tweets donde expresaba los deseos para el futuro del país. Inmediatamente le dije que sí. Es un rol que estoy seguro que voy a poder cumplir con responsabilidad, con humildad y sabiendo cuáles son los límites que tiene ese rol, de no intervenir ni interferir en la acción y en el poder que sí está en la Argentina en la figura del presidente de la Nación. Bienvenidos a la realidad esquizofrénica argentina. Si te quedaban dudas, era la misma persona la que hablaba en toda la edición. Nuestro candidato, no nuestro, no, el candidato a vicepresidente del PRO, el señor Pichetto en sus diferentes roles y formaciones. Las noticias que nos esperan de aquí hasta octubre. Hoy, por ejemplo, en algunos portales informativos podés leer una declaración de Pichetto acerca de Axel Kicillof. Y en el entrecomillado dice: el kirchnerismo lleva a un comunista como candidato. Y al mismo tiempo se reúnen en esta ciudad, en Bariloche, los ministros de salud en un país que ya no tiene ministro de salud. Pero vamos a compartir otro tipo de cuestiones, por lo menos para nosotros más importantes. Estamos en comunicación en este momento con Facundo Sinatra Soucullán. Él ha editado un libro que se llama Conversaciones Urgentes a partir de Rafael Nahuel. ¿Qué tal, Facundo? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, gracias por el interés, por comunicarse conmigo. Facundo, ¿dónde estás vos actualmente viviendo? Yo soy de Buenos Aires, acá de la zona oeste de la ciudad de Buenos Aires. Vivo actualmente acá, desde siempre estoy acá. ¿Y por qué tu interés por este libro, que después vamos a hablar un poco de qué se trata, pero por qué tu interés por realizar un libro en torno a lo ocurrido con Rafael Nahuel? Bueno, mira, en primer lugar creo que tiene que ver con lo que nos sucedió a casi todos los que, o a todos los que estamos, que nos interesa la realidad política y social en nuestro país. Ustedes lo saben bien, a Rafa lo matan el mismo día que estaban enterrando a Santiago Maldonado, y eso a finales del 2017 tuvo una repercusión muy fuerte, muy grande para todos los que nos interesa este tipo de temáticas. Y sobre todo, digamos, el libro termina de nacer o de consolidarse con el subtítulo que tiene el libro, que se llama La vida de los pibes en los márgenes. O sea, es un libro que como lo dice el título, es a partir o parte de Rafa, pero contiene de alguna manera a los pibes y las pibas que viven en los márgenes. Y esto te lo digo porque justamente yo laburo hace más de 10 años con adolescentes, con jóvenes y jóvenes en, en los márgenes, en el conurbano bonaerense, en Avellaneda, en el barrio de Villa Corina, muchos años, y hoy por hoy, siempre desde la parte educativa, pero en otra función, con los pibes del sur de la ciudad de Buenos Aires, se conocen por acá, Lugano, Soldati, Piedrabuena, a los márgenes de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, digamos, esta doble entrada, si se quiere, de alguna manera, es la que a mí me vincula fuertemente con lo que sucedió con Rafa, porque a diario trabajo con Rafa. ¿Y cómo estructuraste este libro? Estamos leyendo que, bueno, realizaste 18 entrevistas hasta llegar al total que conforma este Conversaciones Urgentes a partir de Rafael Nahuel. ¿Las entrevistas son de aquí, todas de la región de Bariloche, las que hiciste? Mira, en primer lugar, lo que me pareció interesante fue no contar yo la historia de Rafa, digamos. No me parecía lo más correcto, justamente porque estos pibes y estas familias siempre son las que son reinterpretadas e interpretadas, ¿no? Entonces me parecía lo más justo poder hablar con gente de alguna forma mucho más allegada, mucho más cercana, y desde alguna especie de objetividad, que aunque no exista la objetividad, digamos, tratando de ponerme un poco al margen y hacer este abanico de entrevistas donde quien lo pueda leer después del libro pueda hacerse una idea personal de lo que fue, de lo que sucedió con Rafa, cómo fue este tránsito de Rafa, que de vivir de ser un pibe más de los márgenes de Bariloche, de Nahuel Hue, pasa a ser el enemigo público número uno del Estado argentino. Entonces me pareció que, partiendo de esa base, lo que yo fui es como haciendo unos círculos concéntricos, si se quiere, y yendo del centro a la periferia y hablando, ¿no?, desde la familia más cercana, madre, padre, que son obviamente actores fundamentales, su tía María Nahuel, su novia de su momento, y luego con referentes barriales, ¿no? Ahí hay gente del colectivo Al Margen. Para mí este libro tiene un sentido muy cercano al colectivo, ¿no? Está coordinador, el Duque, y después otros profesores del barrio, referentes sociales también ahí del Nahuel Hue. Bueno, Eugenia Neme, que es quien sacó la última fotografía de Rafa, también está Sergio Maldonado, y después ampliando un poco más con lo que fue la mesa de diálogo, ¿no? Me pareció muy interesante aprovechar esto que se dio en la mesa de diálogo para, de alguna forma, con diferentes actores sociales de esa mesa de diálogo, mostrar los diferentes actores de la sociedad civil barilochense, ¿no? Desde la gente de UNTER, Rubén Marigo, Ramón Cioconi, el obispo Chaparro, etcétera, etcétera. Después con algunos referentes nacionales y luego con algunos artistas que están muy vinculados a la cosmovisión mapuche, que me parecía que también desde un poquito más exterioridad podían dar una buena mirada para pensar otras categorías. Así que bueno, un poco esta fue la estructura que yo pensé, armé y llevé adelante, ¿no? Estuve unos cuantos días allá en la ciudad y bueno, la gran mayoría, más del 80% se puede decir, de las entrevistas están realizadas ahí en Bariloche. Vos hablás, como para situar un poco geográficamente también, hablás de la ciudad de Buenos Aires, hablás de la zona sur, que el trabajo que desarrollás es en por ahí en la zona de la ciudad, por los barrios que nombraste, la zona de la ciudad más carenciada de Buenos Aires, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el margen sur. Y hablabas de, ya desde el subtítulo de tu libro, La vida de los pibes y las pibas en los márgenes, hablabas de eso, de los márgenes que se dan en todas las ciudades. ¿Cómo se ve desde los márgenes del conurbano porteño estos márgenes que ocurren aquí en Bariloche y en otras ciudades del interior? Por lo menos en la relación que tenés vos con los pibes, con los pibes y las pibas, cuando le contás que hiciste este libro sobre la figura de Rafael Nahuel. Y mirá, en principio por ahí los que no conocen los márgenes de Bariloche piensan que es algo completamente diferente, pero cuando uno se acerca, y de alguna forma este libro puede ayudar a eso, a mostrar que los márgenes de las urbes, sea el Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, el Gran Rosario, el Gran Córdoba, o los márgenes de Bariloche, como estamos hablando, tienen muchísimas similitudes, y las cosas que relataban, ¿no?, sus familias, sus conocidos, sus allegados, sus profes, las cosas que le pasaban a Rafa son las mismas cosas, más o menos, que le pasan a los pibes de los márgenes de acá de la ciudad de Buenos Aires. Los pibes tienen muy claro qué es lo que quieren, pero también tienen muy claro cuál es el destino que la sociedad en general les marca para ellos. Entonces hay una constante necesidad en muchos de ellos de zafar de esa realidad y el zafar de esa realidad encuentra diferentes formatos, si se quiere. En Rafa encontró un formato muy muy maravilloso, muy hermoso, que es sumar la revinculación con su raíz mapuche, ¿no? En los relatos de las entrevistas está muy claro que él buscaba zafar para un mejor vivir, ¿no? Para una vida mejor. Y quizás la diferencia, si te quieres, por hacer una mínima diferencia, que son muy pocas, digamos, la distancia geográfica para poder generar esa revinculación todavía es cercana en Bariloche. Por ahí muchos de los pibes y las pibas que habitan los márgenes de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano ya perdieron esa posibilidad de revinculación con su raíz, que les quedó muy lejos, ¿no? En provincias, puede ser Corrientes, Chaco, Misiones, ya quedaron muy lejos y se va perdiendo toda esa raíz cultural y van quedando acá, y van boyando, y después también es mucho más difícil zafar, ¿no? Zafar esos circuitos de la ilegalidad, zafar de estas cuestiones que tienen que ver con el consumo problemático de diferentes cuestiones. Pero los pibes lo tienen claro, solamente que muchas veces, o la gran mayoría de las veces, las oportunidades no están. Entonces, bueno, ¿no? Ahí aparecemos los adultos interpretadores diciendo qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, y nunca le preguntan a los pibes qué es lo que necesitan. Sería mucho más interesante poder preguntarle a ellos, que la tienen bastante clara. En 33 de mano estamos dialogando con Facundo Sinatra Soucullana, autor del libro Conversaciones Urgentes a partir de Rafael Nahuel, la vida de los pibes y las pibas en los márgenes y en torno a la figura, en realidad no en torno a la figura de Rafael Nahuel, sino en torno al asesinato de Rafa y el rol que fueron ocupando diferentes actores sociales y protagonistas. Dos noticias que tienen que ver con este tema importante que aparecieron en estos días en los medios. Por un lado, la detención de Francisco Javier Pintos, que es quien está marcado como el integrante del grupo Albatros que asesinó a Rafael Nahuel. Y por otro lado, esta presentación que hizo la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que presentaron una denuncia penal contra las más altas autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación, denunciando la existencia de un plan criminal ejecutado contra las comunidades mapuches. Hablar del rol del poder central allá en el Ministerio de Seguridad es hablar de las barbaridades estas que quedaron en la memoria de todos, de Patricia Bullrich, hablando de árboles que se arrancaban de cuajo con los proyectiles que disparaban del lado de la comunidad mapuche. La pregunta por ahí que te queríamos hacer, Facundo, como para terminar con esta nota, por lo menos en principio, y pensar en encontrar el libro, ¿cómo lo podemos buscar, Conversaciones Urgentes a partir de Rafael Nahuel? Ya, en principio, acá lo voy a empezar a presentar, salió hace un par de semanas, digamos que quería que coincida con el año y medio del asesinato de Rafa, que fue el 25 de mayo, y ahora vamos a empezar a hacer diferentes presentaciones acá en Buenos Aires. Voy a mandar unos cuantos libros para Bariloche por los compañeros y las compañeras que estuvieron aportando su testimonio, y seguramente en breve estará en alguna librería de la ciudad. Por ahora los pueden comprar por Mercado Libre, pero yo les diría que no gasten plata de más, que esperen que vamos a hacer llegarlo y obviamente cuando tenga la posibilidad de viajar para allá presentarlo y compartirlo con todos ustedes, que para mí es un privilegio porque ustedes, digamos, conocen realmente la realidad, y yo de alguna manera lo que quise es traer la palabra hacia estos lugares donde muchas veces la información, o la gran mayoría de las veces la información, queda bastante tergiversada y bastante, ¿no?, solapada para confundir, como esto que vos relatabas antes, ¿no?, los relatos que se hacían luego del asesinato de Rafa. Facundo, te agradecemos por tu participación en 33 de mano y bueno, nos quedamos ahí en contacto con ganas de leer Conversaciones Urgentes a partir de Rafael Nahuel. Con todo gusto, en breve nos vamos a encontrar. Un abrazo grande y saludos para todos. En 33 de mano dialogamos con Facundo Sinatra Soucullán, autor del libro Conversaciones Urgentes a partir de Rafael Nahuel. Gracias, y ahora queda una sorpresa, con todo mi amor. Mi mensaje, más que tocar, que decirles lo que siempre he dicho, que ya ¿saben que me pongo ruleros en la zona genital? Por los años que hace que estoy bancándome las cuestiones. Yo les digo de corazón, con toda mi experiencia, cuídense, ámense profundamente, pero con el cuidado de estas reglas

Rossetti, Mono Fontana, Guillarrón, Gustavo Cerati, Pinto Páez, Zeta Bocio y yo. En nombre de todo eso, muchas gracias. 33 de mano. Imaginemos si acá nosotros hablásemos argentino y los peruanos peruanos y los bolivianos bolivianos y necesitásemos traductores para hablar con los uruguayos o los ecuatorianos con los venezolanos. 33 de mano. Periodismo en tu mismo idioma. Continuamos en este 33 de mano número 162 y en este segmento del programa vamos a compartir un testimonio de un tema que también venimos siguiendo hace tiempo y que es el presente de los medios de comunicación y las modificaciones que van sufriendo, en qué van mutando aquellos viejos medios de comunicación, donde los trabajadores, muchos insisten en que ya prácticamente son una pieza de museo, que es contra lo que se viene luchando desde diferentes gremios y lugares de trabajo. Vamos a compartir un audio que está enmarcado en los festejos por la Semana del Periodista que se desarrolló, que se está desarrollando en realidad aquí en la ciudad de Bariloche. Y una de las mesas que arrancó en este día y que va a seguir en el día de mañana tiene que ver con un taller denominado Periodismo Digital y Nuevos Medios, como te decía, organizado por el Sindicato de Prensa de aquí de Bariloche y se está desarrollando en la Universidad del Comahue. Justo se hacía la primera parte en el horario de este 33 de mano, así que no hay mejor cosa para quedarse con las ganas que escuchar a Fabián Bergero, que es el director de la carrera de comunicación social en Roca y que es quien viene a dar esta capacitación Periodismo Digital y Nuevos Medios. Voces al margen. Bueno, mi nombre es Fabián Bergero, yo soy docente de la carrera de comunicación social y también soy investigador en el campo del periodismo digital. Bueno, en general las carreras de comunicación en el país tienen distintos desarrollos, distintos niveles de evolución. Ya para la gran mayoría el tema del periodismo digital ingresó tarde, pero ingresó rápido. Esto es independiente de las modificaciones que se hagan en los planes de estudio, porque la verdad que las modificaciones en los planes de estudio son procesos largos y que llevan mucho tiempo. Sin embargo, lo que respecta a los contenidos, la mayoría de las materias han ingresado en el mundo del periodismo digital y lo han hecho con bastante velocidad y lo han hecho también atravesando muchos contenidos. No es que solamente hay una materia que enseña periodismo digital, sino que la cuestión digital empezó a meterse. Nos hemos visto, desde el punto de vista de los docentes, en la obligación de empezar a concebir nuevas formas de escritura, pero sí de narrar historias en forma diferente. O sea, hoy una historia no solo se narra a través de texto, sino que también se narra a través de videos, de audios, de fotografías y de un montón de elementos audiovisuales. Y además, esos textos pueden ir enlazados con otros textos y van configurando lo que se llama un hipertexto, ¿no? O sea, hay que recordar en los años 20, 30, cuando aparece la radio, los diarios pensaron que iban a morir por la aparición de la radio. Y después, en los 50, 60, con la aparición de la televisión, las radios y los diarios pensaron que iban a morir. Y en realidad no pasó eso. O sea, lo que pasó es que cada uno de los medios se fue adaptando a la lógica, a las nuevas lógicas de consumo y de producción que imponían los nuevos medios. Hoy, plena era digital, está muy claro que los medios analógicos no van a morir, o sea, se van a ir adaptando y van adquiriendo nuevas lógicas, y es cierto que la mayoría va ingresando al soporte web, mucha de la gente que está en la web, pero además consume radio, consume televisión. Básicamente lo que decimos es periodismo, el periodismo que hacemos siempre, o sea, el periodismo que exige salir a la calle, buscar información, volver a la redacción, verificar los hechos, confrontarlos, buscar fuentes, buscar opiniones. Lo que explica la lógica digital es que, bueno, estamos haciendo periodismo para otro soporte. Está el periodismo en la web, que implica una serie de destrezas y capacidades que hay que ir adquiriendo para poder aprovechar al máximo toda la potencialidad que nos da el soporte de la web, que es la posibilidad de multimedia, de hipertexto, fundamentalmente de interacción. O sea, la comunicación, la idea de lo digital, rompe con esta idea de que un emisor emite para muchos, y acá hay mucha gente emitiendo para mucha gente. Yo creo que sea más democrático el acceso a la información, porque la web es un terreno público, es un terreno privado que dominan cuatro o cinco grandes gigantes de las plataformas. Google, Facebook, Amazon, esos son los grandes dueños de la red. Maneja más del 70% del tráfico, maneja más del 70% de la publicidad. No es un ámbito tan democrático. Por otra parte, cuando entramos a las redes para informarnos, esas redes funcionan en base a algoritmos cuya principal característica es decir, premiar la popularidad de las personas, ¿no? O sea, cuanto más popular son, más tráfico general, pero hay un montón de componentes de los algoritmos que desconocen. Y esos algoritmos no nos muestran toda la información, sino que hacen una selección de informaciones para que consumamos. Lo que creo que el debate que podría ser democrático en las redes sociales, si no fuera por esta concentración de la propiedad, también se ve obstaculizado por la existencia de noticias falsas, de trolls, o sea, de robots que generan contenido y lo van direccionando como ataques, los ciberataques. Por ejemplo, bueno, esto que está pasando ahora con la gente del sindicato de prensa de Bariloche, que llama, mira, necesitamos una capacitación, sí, ahí vamos. La verdad que fue muy sencillo acordar. En Neuquén también hemos dado una capacitación muy grande para el sindicato de prensa de Neuquén. Digo, no sé si ocurre tan seguido, pero las posibilidades de hacerlo existen. Por otra parte, creo que sí que hay una necesidad de los y las periodistas en empezar a conocer cómo es la lógica de los medios digitales y cuáles son las posibilidades que tiene de producir contenidos en función de esas lógicas, distribución y circulación de noticias, pero fundamentalmente las nuevas lógicas de consumo que cambian todo el tiempo. Los hábitos de consumo de información cambian todo el tiempo. Hace dos años, seis, era la gran estrella, sobre todo en los adolescentes. Hoy los adolescentes se están recluyendo en Instagram. Cuando crecen un poco más, buscan irse a Twitter. O sea, esto cambia todo el tiempo. Esos hábitos hay que conocerlos, hay que entenderlos y hay que pensar que como periodistas, como productores de contenido, tenemos que tener en cuenta esos modos de consumo, porque obviamente depende de lo que nosotros, los productos que nosotros generemos para eso, para esos audiencias. Voces al margen. Ese mueble de ahí. Quién sabe qué hay detrás. Puede quedar un río. Un día que no fue, un día que no vi. Pero soy libre ahí. En la transformación, más vale que pisemos bien. No hay que saber soltar. Alguna vez ya fui normal. Hoy ya no soy así como cuando perdí capacidad de amar por disentir. Transformación, más vale que pisemos bien. No hay que saber soltar. Alguna vez ya fui normal. Alguna vez ya fui normal. We'll be right back. escuchábamos a Monstruo con el tema Ring del último disco, Moderno. 33 de mayo. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. De mayo, el programa del colectivo Al Margen. Ha pasado la primera hora de este 33 de mano 162 y este es el momento de saludar a las emisoras amigas que toman este programa. En principio saludamos a la emisora que nos contiene cuando hacemos el programa en vivo, la 98.1 FM del barrio, aquí del barrio Virgen Misionera. Nos quedamos viajando con nuestro bondi aquí por Bariloche, saludamos a Libre Cooperativa 96.5, a Gente de Radio 90.3, a Radio Autónoma Piuqué 94.7, a FM Conexión 93.9 y a FM Los Coihues 105.5. Si salís de Bariloche y te quedaste todavía con ganas de escuchar este 33 de mano, podés buscarnos en El Bolsón en FM Alas 89.1, en FM Caleuche 90.9 en Esquel, si te vas para el lado de El Hoyo, FM Fogón 97.3 en San Martín de los Andes, saludamos a la 91.1 FM Pocahuyo, si te vas para el lado del mar, ahí en Viedma, saludamos a la gente de Radio Encuentro 103.9, a la Petumo Gueleín del Maitén que nos retransmite desde el 88.7 y a FM Sudacas 105.3 de Trelew. ADN, sigla de la proteína compleja que se encuentra en el núcleo de las células y constituye el principal material genético de los seres vivos. ADN 33 de mano. Fernando Noy. Tomé un perro, fui a mi niña más bonita, y en un convento de freras me eduqué, y anda mis velhos no tendo muita grana, con gente bien bacana estive, y por culpa de ese trato abacanado, ser mujer bien fue mi única ilusión. Y esqueciendo por completo meu pasado, a un varón entregué meu corazón. Fernando Noy nació en San Antonio Oeste, provincia de Río Negro, un 17 de noviembre. Es poeta, actor, cantante, escritor, dramaturgo, letrista, dibujante y representante de artistas. Su obra fue traducida a varios idiomas, figura en diversas antologías y participó en festivales internacionales de poesía. Publica en medios y revistas culturales del país. Escribió y participó como actor en teatro, cine y televisión. ¿Qué te pareció este evento, la novena edición de La Luna con Gatillo? Increíble, porque es difícil que también los encuentros y multimedia con tanta gente salgan tan geniales. A veces voy a festivales que no tienen esta médula encantatoria, digamos, de La Luna con Gatillo. Así que feliz, y me pareció fuera de serie, excepcional y ejemplar. Y además en la organización, que no es una organización muy empresariada, funciona mejor, porque la poesía viene con mayor fuerza. Fíjate lo que fue la lectura, y todos los que estuvieron, desde el área de los poetas, digamos, y la gente, son como olas del mismo mar, que suben o bajan según el poder que tienen cada una, de nombrar algo que está más allá de la conciencia del huevo solar, ¿no? Más lejos de la propia luna y del gatillo. ADN 33 de mano. Fernando Noy. En los años 60 se acercó a la intelectualidad porteña que giraba en torno al Instituto Di Tella. Sostuvo una anfetamínica amistad con la poeta Alejandra Pizarnik. En tiempos de la última dictadura cívico-militar se autoexilia en San Salvador de Bahía y se relaciona con el efervescente movimiento cultural brasilero. A cierta hora, uno se maquilla con heridas. Y es del sol negro el camino que nunca han andado. Creen que miento la figura del color del dolor porque hablo entre las voces que callan en lo neutro y que ya nada dicen, es que hablan. Pero si imaginaran creer o crear un color desconocido por mí, para mí, nunca dejaría de mirarte cuando lo nombrara. Ya no puedo explicarte que ni debo explicarte que el silencio está aquí, en el rey de pelo de piel de papel incendiando un poema. Y lo quise esperarme, olvidarme de mí, para poder encontrarte, reconocerte, recordarme. Señales de emergencia emiten los pájaros desde el fondo del río. Se oye que están muertos, casi aturde, pero tienen el vientre inflado de aire, tienen las alas inflada de aire y casi el pico. ADN 33 de mano. Fernando Noy. ¿Encontrás alguna diferencia entre el poeta que ya publicó y el poeta que es un Nobel que viene a exponer por primera vez su trabajo? Puede haber poesía transgénica, como dije recién, y que la gente crea que tiene el cascabel y uno tiene piedad ante eso, pero generalmente la poesía no solo está en los libros y es de todos, para todos y desde todos. Porque la gente cree que la poesía es simplemente un estado de éxtasis o de nirvana, pero también es una devoración y es difícil sobrellevarla. El que ya publicó tiene músculos en el alma y la poesía es un don perverso y malsano, es difícil sobrellevarlo, eso te estaba diciendo. Ojalá que todos los que vuelven a sentir esa vibración de proyectar lo poético lo hagan, pero que no sea una cosa matemática ni buscada como chapa, que sea real, ¿no? Y eso es lo que creo que vi aquí. A comienzos de los 80, Fernando Noy regresó a Buenos Aires. Eran años de apertura democrática y primavera alfonsinista. Con epicentro en el paracultural y la disco Cemento, y junto a Batato Barea, Alejandro Urdapilleta, Humberto Tortonese y otros, revolucionó la noche y el underground porteño. Otro poema que fue el primero que Batato Barea realizara es este. Hay calles innombrables que prolongan palabras y terminan en un punto de madera, que puede ser ese. Hay calles absolutamente cortas, deambuladas por potros, que terminan en un punto de madera, pero existe una calle, solo una, esa calle, esa ínfima calle que es un punto de madera, prende el fuego en las otras. Cuando tiemblan, si es que tiemblan, y tiemblan, por vos, tiemblan. ADN 33 de mano, Fernando Noy. Vos decías que el poema a vos te atrapa y te hace escribir en cualquier lugar donde andes. Claro, es una, un trance. Y como oyente o como consumidor de poesía, ¿qué es lo que te hace frenar y decir lo esto? Mismo, un poema siempre, yo ejecuto ese trance o caigo en un trance desde el otro con el placer inmenso de saber que la poesía es la única salvación para todas las artes y para todos los mundos de este mundo, que no es inmundo, poco a poco menos inmundo por obra y gracia del poema. Su obra poética quedó plasmada en libros como El poder de nombrar, Dentellada, La orquesta invisible, Hebra incompleta, Piedra en flor, libros de relatos como Historias de Lander y la biografía Te lo juro por Batato. También escribió obras teatrales como Tráfico de tango, Perlas quemadas, Lila exhalación, El publocornio, y tradujo a Delia Prado. Cada noche, en la duración de un grito, viene una sombra nueva. A solas danza la misteriosa autónoma. Yo comparto ese miedo de animal tan joven en la primera noche de las cacerías. Hablo como en mí se habla. No mi voz obstinada en parecer humana, sino la otra, la que atestigua que no he cesado de morar en el bosque. Vida, mi vida. ¿Qué has hecho de mi vida? ADN 33 de mano. Fernando Noy. ¿Te pasa que te siguen preguntando por qué poeta que en el estado actual del mundo? Y sí, preguntan, pero uno dice, eso es un destino, es algo que nace, no se puede hacer. No es una postal o un diploma. La poesía no. La poesía es algo que finalmente sería como el imprescindible exceso de equipaje para ser no solo feliz, pero para estar en un estado de éxtasis. ¿Hay alguna posibilidad que elijas un tema musical para cerrar esta nota? Busquen, si quieren, a Liliana Herrero, que canta una canción de Fito, Tatuaje Falso, en la que yo tuve mucho que ver, y van a ver por qué. Tiene que ver mucho conmigo porque Fito fue muy, muy amigo del alma, es, pero ya los tiempos cambian. Pero eso, puede ser eso. Napoleón y su tremenda mente emperatriz los Joclendes Noy y sus ojos y un animal que está aprendiendo a sangrar. Beben más y pasarán al cuarto de salida. Ay, maldición, lo que perdemos lo volvemos a amar. Rita baila en Rosario Norte y los muchachos quieren verla bailar. De aquí. Ay, el mundo se esfuma y ese amor no es de verdad. Sigue comiendo la luna, los presos en el café. Tatuaje falso. ADN 33 de mano. Escuchamos recién la versión de Tatuaje Falso, el tema de Fito Páez, incluido en el último trabajo musical de Liliana Herrero, donde reversiona justamente todos temas del músico rosarino. 33 de mano. El resumen semanal de la región Patagonia. Vamos a hablar ahora de medios de comunicación comunitarios, especialmente vamos a hablar de un medio del que muchas veces extraemos información que es la revista Cítrica, compañeros de ruta que están cubriendo muchas veces en diferentes lugares del país, que han venido a cubrir diferentes actividades también aquí a Bariloche. Te recordamos que la revista Cítrica, en principio decirte que ahí en cítrica.com podés, en revistacítrica.com, podés meterte y apoyar a este medio comunitario que surgió luego del cierre del diario Crítica de la Argentina, este diario que allá por el año 2010 abrió Jorge Lanata y que de un día para otro dejó a todos los trabajadores y trabajadoras que había llamado para integrar este nuevo diario en la calle, y entonces los trabajadores y trabajadoras decidieron formar una cooperativa. ¿Por qué te hablo de Cítrica? Porque vamos a escuchar ahora el testimonio de Juan Pablo, fotógrafo de este medio de comunicación que pertenece a Aresia, a la red de revistas culturales de la Argentina, porque la justicia archivó la causa que le querían armar por resistirse a la autoridad cuando estaba cubriendo una protesta en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, contanos un poquito cómo es Cítrica, cómo es este medio autogestivo y a qué te dedicas vos en Cítrica. Cítrica es un medio autogestivo, sabemos que se deriva del diario Crítica de Jorge Lanata. Cuando lo cierra se forma la cooperativa, ¿no? Y bueno, desde ese momento es armar la dulce de leche. Somos muy pocos compañeros, pero bueno, hay mucho laburo por hacer y con ganas de laburar, ¿no? ¿Y tu trabajo en Cítrica cuál es? Y mi trabajo en Cítrica es un poco de todo, más que nada soy fotógrafo, reportero gráfico. Me hago cargo un poco de la parte de lo que es la edición gráfica, lo diagramo yo también. Bueno, justamente por esto, por el periodismo fotográfico, es que has sido lamentablemente famoso hace ya unos meses por esta causa que intentó armar la policía de Buenos Aires, por el que fuiste también violentado y agredido. ¿Nos podés contar cuál fue la causa que se intentó armar? Lo que se me imputaba a mí, o la descripción por lo menos que yo leí, por lo cual se me estaba imputando, era reiterados golpes de puños y patadas a un policía. Eran los cargos que se me presentaron a mí. Así que bueno, imagínate que yo cuando leí eso, primero me lo leyeron, lo leyó el mismo policía que me pegó. Fue lo más grave. Yo no sabía que era él el que me había pegado, pero después cuando vi las fotos dije, ah, mira. ¿En qué contexto fue esto? Y eso fue en el contexto de lo que fue el cuadernazo. El cuadernazo era una protesta que estaban llevando los trabajadores de cooperativa en reclamo a una licitación que hubo por unos libros que el gobierno estaba por imprimir, y resulta que esa licitación la ganó unos amigos de ellos cuando la mejor oferta era de Medigraf. Ellos fueron a protestar justamente por eso, ¿no? No, eso fue, ocurrió a 10 de la mañana en la Plaza Congreso. De los 5 carriles que estaban ocupados, que cubrían los autos, ellos ocuparon 3, quedaron 2 liberados. Nunca se terminó el corte de avenida y en ese momento se lo rodearon estos 3 carriles, lo rodeó la policía, se acercan jefes de operativo, conversa con los compañeros de Medigraf y llegaron a un acuerdo que en 15 minutos liberaban pacíficamente la avenida para ponerse en ambas veredas a repartir los cuadernos. Y no pasaron ni 10 minutos que la policía empezó a empujar y ahí se produce los episodios, ¿no? Que yo con Bernardino empezamos a hacer fotos y yo veo una secuencia con Bernardino que no nos dejan hacer fotos, me acerco y cuando me acerco ya estaba, se nos venían encima estos 3 policías que después en segundos se convirtieron en 7, y al principio calculo que son segundos después de que esa famosa foto que me señalan a mí y a Bernardino, después de esa foto pasaron segundos y a mí me tiran al piso y me golpean, y eso no está en ningún lado. Y después, bueno, está toda la secuencia ya de Bernardino cuando lo toman, lo presionan, le sacan la cámara, yo trato de sacar la cámara a Bernardino, se la dio un compañero, todo lo que vimos por televisión. Bueno, sabemos que finalmente la justicia decidió archivar la causa. ¿Vos sabés cuáles son los fundamentos por los cuales se decide archivar? No está muy claro, pero la evidencia que presentó los abogados nuestros fue más que contundente como para tener pruebas que lo que ellos habían hecho e inventaron la causa. En ningún momento yo perdí la conciencia y pegué a ningún policía, ni a un compañero, ni a nadie. O sea, hay un registro temporal de los hechos míos, de mi cámara, con horarios. Así que bueno, Walter López, que es el fiscal, decidió archivarla y pasarle la causa a otro fiscal para investigar a los policías. Bueno, ¿qué significa le atribuís a esta decisión? ¿Qué respaldo tal vez podamos llegar a tener quienes trabajamos en periodismo ante esta decisión del Poder Judicial? Bueno, primero tendría que haber pasado lo que pasó. Es una locura. Todavía no lo puedo creer. Que de una marcha de 30 personas como mucho, a las 2 horas ya estaba encerrado en un calabozo con un colega. Así que eso todavía no tiene explicación. No sabría cómo explicártelo. Me estás planteando porque nunca me pasó algo más estilo. Nunca. No sé si fueron a amedrentar a los periodistas para que no saquemos fotos como las que veníamos sacando en la cooperativa, como algunos compañeros más, ¿no? Digamos que sabemos que molestan algunas cosas y o lejos reflejo de la imagen que ellos tienen de su gobierno. La casualidad es que justo Bernardino y yo somos los dos que estuvimos en el verdurazo 5 días antes. Voces al margen. Y estamos aquí escuchando a Sara Eve con Esa Mierda. Podemos decir en este segmento de El 33 de Mano que determinados muchachos no paran ni para dormir. Así podría ser uno de los títulos. ¿De qué te estamos hablando? El presidente Mauricio Macri modificó por decreto el marco institucional de parques nacionales y allanó el camino para que el sector privado realice obras de infraestructura dentro de las 19 áreas protegidas. El nombre que le han buscado a este programa se llama Oportunidades Naturales, pero en definitiva lo que sucede es que el Estado pierde el manejo y control sobre todo lo que ocurre dentro de parques nacionales. Y hay una palabrita muy interesante que va a empezar a sonar dentro de los nuevos emprendimientos que están proponiendo luego de la modificación del artículo 6 de la ley, que es glamping. ¿Y de qué se trata glamping? Es una conjunción de las palabras camping y glamour. ¿Qué se va a estar permitiendo si esto prospera dentro de los parques nacionales? Lo que se denomina ecolodge, cabañas, hosterías, servicios gastronómicos y demás iniciativas privadas. Para enterarnos un poco más de esta noticia, que ojalá quede ahí como una triste información, estuvo hablando nuestra compañera Mariela Martínez con Raúl Romero. Él es delegado de los trabajadores del Estado, de la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, del Parque Nacional Nahuel Huapi. Mi nombre es Raúl Romero, yo soy delegado del Parque Nacional Nahuel Huapi por la Asociación Trabajadora del Estado, de ATE. Como usted decía, está el proyecto de oportunidades naturales en los parques nacionales. Concretamente lo que hace es buscar inversores extranjeros o nacionales para infraestructuras y servicios en las áreas protegidas nacionales, para hacer hostería, restaurantes y también lo que se llama glamping. Y ahora, el mes pasado, concretamente salió un decreto del Ejecutivo que modifica el artículo 6 de la Ley de Parques Nacionales. Antes, para autorizar una hostería o alguna infraestructura dentro de la categoría Parques Nacionales, la institución tenía que elevar un decreto para hacer una modificación por decreto singular, y recién ahí se podía autorizar la infraestructura, porque siempre primero había que tener en cuenta de realizar la infraestructura en el área de reserva, o como nosotros decimos, en las ciudades o comunidades locales, ya sea Bariloche, Angostura, Chaful o otras de las villas que tenemos en la localidad. Lo que hace ese decreto, modifica el artículo 6 y delega, así en palabras bien concretas, ¿no? Delega en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable la implementación del artículo 6 de la Ley de Parques Nacionales, que antes era facultad exclusiva de Parques Nacionales, y luego, por decreto singular, en el caso de aceptarse, se aceptaba esa infraestructura. Ahora, por un simple trámite de la Secretaría de Ambiente, ya se podría autorizar esa infraestructura. Es lo que se entiende, ¿no?, del decreto. Para acceder a este al programa de oportunidades naturales, sí, se tiene que hacer a través de licitación pública. Sí, de una licitación pública, pero aquí el problema, que si bien de lo que está totalmente por escrito, que es a través de una licitación, como dice todas las reglas y las normas del Estado, el cuidado del medio ambiente, etcétera, lo que no podemos hablar es en abstracto de qué obras se van a realizar, porque hasta que no haya un hecho concreto de dónde se puede hacer un glamping o una hostería, etcétera, es muy difícil poder opinar al respecto de con toda nuestro andamiaje administrativo y legal. El problema es ese. En este Parque Nacional de Nahuel Huapi, por ejemplo, hay un proyecto de glamping en Puerto Arrayanes, en el lago Traful, que es un área de uso público intensiva. Entonces ahí sí uno puede expedirse concretamente desde la evaluación ambiental que se tiene que realizar y todos los aspectos. Ahí es concreto. Entonces ahí la institución debería expedirse respecto a si es conveniente o no realizar esa obra ahí. Realizar una obra X por una decisión, un acto administrativo de medio ambiente, llama mucho la atención. Por eso es donde, si es en la categoría estricta, por ejemplo, reserva natural estricta, que es la máxima categoría de protección, no estamos de acuerdo que se modifique por un acto administrativo de la Secretaría esa categoría, que es de alta conservación. Esto es muy importante. No se puede cambiar así nomás un acto administrativo, que si bien el decreto es legal y lo modifica, estamos modificando una ley que funcionó durante muchísimos años, una ley que con ese decreto se pudo evitar el tema de con las construcciones en el Parque Nacional. Este fue un proyecto presentado entre la Administración de Parques Nacionales, la Secretaría de Turismo, de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Agencia de Inversión de la República Argentina. O sea que fue entre varias instituciones del Estado Nacional que se desarrolló este proyecto. He escuchado que hay áreas de uso público intensivo que quieren realizar obras, pero bueno, hay que, con caso concreto uno se puede despedir. Para todos los parques nacionales, o una gran mayoría, no solamente para el nuestro, ¿no? Voces al margen. 33 de mano. Ahora con el apoyo del narcotráfico, fortalecemos la lucha contra el ejército. 33 de mano. Las cartas sobre la mesa. Y varios segmentos de este 33 de mano 162 giran en torno a poetas, escritores y lenguajes. ¿Y por qué volvemos a estos temas? Para contarte algunas noticias que tienen que ver con algo de lo que habríamos, que es que, por ejemplo, tirarte una de lenguaje es decirte que una universidad de aquí, de la Patagonia, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, aprobó el uso del lenguaje inclusivo en tesis, trabajos prácticos y monografías. Por otro lado, se está realizando una muestra en España de la Caja de Letras del Instituto Cervantes, donde exhibe un patrimonio singular. Estos son las 2.793 palabras que en los últimos 100 años fueron retiradas de las ediciones de los diccionarios porque ya nadie las usaba. En definitiva, todos estos datos, ¿para qué sirven? Para escuchar a un especialista del lenguaje. Estamos hablando de Jorge Luis Borges, que fallecía hace 33 años. Esas cifras, esas claves, esos códigos secretos, ese hermetismo, ¿pretende usted que lo comparta alguien? ¿Usted no escribe para sí mismo solo o escribe también para que otros entiendan y descifren y desentrañen? No, porque una vez escrito algo ya está lejos de mí. Cuando yo escribo, yo lo hago urgido por una necesidad íntima. Pero yo no pienso en un público selecto o en un público de multitudes. No pienso en ninguna de las dos cosas. Pienso en expresar lo que yo quiero decir. Y trato de hacerlo del modo más sencillo posible. Cuando yo empecé a escribir,

varias actividades en diferentes días en torno a esta fecha. Estamos en comunicación ahora aquí en 33 de Mano con Germán Schwartz. ¿Qué tal, Germán? Germán es integrante de Hijos y de la multisectorial contra la represión de Bariloche. Ahora sí, Germán, muy buenas tardes. Buenas tardes, Fabián. ¿Cómo te va? Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, Germán, la idea es esto. Sabemos, en principio te agradecemos porque estabas en una actividad que tiene que ver con esta fecha, con este noveno aniversario. ¿Qué ha ocurrido hoy y qué nos queda para los días que siguen hasta llegar al 17? Bueno, hoy estamos en este momento, acaba de terminar una película, se llama El Azote, acá en la escuela 310, Lordi y Armite. Es una película que habla de toda la problemática social de los barrios, ¿no es cierto? Y bueno, en este momento justo se está dando el debate, pero bueno, yo me alejé un poquito para poder charlar con ustedes. Las actividades empezaban el día 10 hasta el 14, una muestra fotográfica en la ex comisaría 28, ahí en el CAT 4. Y bueno, hoy, como te decía, estaba la película y mañana siguen las actividades a las 12:30 del mediodía en el aula número 1 de la Universidad de Comahue. Va a haber una exposición de tesis, de charlas, de toda la problemática de lo que fue, ¿no?, el asesinato de los chicos acá en el Alto y toda la problemática de la represión estatal, distintas miradas, distintos digamos profesionales así que brindan todo su conocimiento para seguir hablando de toda esta problemática de gatillo fácil, ¿no? Germán, ¿y en qué instancia legal está luego de ese fallo ejemplar que se dio en torno a este caso del que ya se cumplen 9 años? Mira, la sentencia todavía no está firme. Hoy lo charlábamos que está en tiempo todavía, están en tiempo los tiempos judiciales, parece irrisorio, ¿no? Después de 9 años decir que los tiempos están en tiempo, hasta me da vergüenza decirlo, ¿no? Vergüenza ajena por esta justicia que nunca llega y esta justicia que cuando es tan tarde no sabemos si es justicia, ¿no es cierto? Pero bueno, así están, la sentencia no está firme, está apelado, pero bueno, calculamos que después de la feria judicial va a haber una sentencia firme, por lo menos eso esperamos que haya una sentencia firme. Ya pudimos lograr sentarlos en el banquillo de los acusados a todos los asesinos, así que por lo menos ahora los queremos ver atrás de las rejas. Y el lunes 17 es la marcha, ¿no? La actividad, podemos decir, la actividad central para acompañar a los familiares. El lunes 17 es la marcha, a las 17 horas, Onelli Sobral, va a empezar la marcha, se va a pasar por Onelli Brown, vamos a seguir por Onelli, como hacemos siempre todas las marchas, ¿no es cierto? Esta vez arranca un poquito más arriba de Sobral, pero bueno, la idea es que como todos los años que se hacen las marchas, una marcha multitudinaria, como siempre, en donde acompañan todas las agrupaciones, y que podamos decir de una vez por todas nunca más a gatillo fácil, ¿no? Que no haya más represión estatal, que no nos torturen, no les peguen a los pibes. Es importante que más allá de lo que uno políticamente, del lado que políticamente estemos del mismo lado en esta cuestión, ¿no? Que digamos que a los pibes no nacen chorros, a los pibes no hay que maltratarlos, a los pibes hay que cuidarlos, son el futuro de nuestras generaciones, ¿no es cierto? Y el 21, estoy mirando acá la programación, que la idea era esto, ¿no? Invitar a todos y a todas las vecinas a participar. Algo más del 17, decir que va a haber una lectura de documento ahí en el Centro Cívico. Y el 21, festival musical. Sí, el 21 va a haber un festival musical. También el sábado a la tarde, a partir de las 3 de la tarde, o sea, cuando terminamos en la universidad, nos acercamos al barrio 169 viviendas, ahí va a haber una juntada cultural donde va a haber música, se va a pintar un mural ahí en la canchita de fútbol libre para que el que quiera, sin equipo, sin competencia, sino para pasar un rato y, y poder acordarnos de lo que pasó y poder reflexionar y charlar entre todos, ¿no es cierto? Y compartir un momento de mate y a ver cómo así, a ver música. Y bueno, como te decía, si podemos llegar a poner el cartel en el tanque de agua para que los chicos estén bien arriba ahí en el barrio y estén presentes siempre, ¿no? Como queremos. Y el 21, ¿dónde es la actividad esta que se va a hacer como cierre? Porque también queríamos destacarla por el hecho de que se está pidiendo, la entrada es libre y gratuita, pero se está pidiendo un alimento no perecedero. Sí, así es. Yo ahora se me borró, no sé si era en la llave. En la llave, perdón. Sí, sí. En la llave, sí, de verdad, sí, no me acordaba muy bien. Pero sí, se está pidiendo eso. Igual, bueno, eso es la idea, ¿no? Para un alimento no perecedero, para después donarlo a algún comedor, pero... la idea es que la gente participe, vaya, va a haber desde la 21 hasta las 0 horas del 21, vamos a estar con Murga, con los chicos del barrio, hablando con los pibes, pasando un momento de distensión, ¿no? Un momento de reflexión también, ¿no? Pero bueno, con música y con un poco de alegría que más no viene en estos momentos, ¿no? Germán, te agradecemos por tu participación en este 33 de mano y nos estaremos cruzando alguno de estos días en estas actividades por el noveno aniversario de los asesinatos de Diego Bonnefoy, Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas. Bueno, muchas gracias a vos, gracias a la audiencia de la radio por este momento de diálogo y bueno, seguramente nos vamos a estar viendo las actividades y bueno, hasta la victoria siempre, compañero. En 33 de mano estuvimos hablando con Germán Schwartz, integrante de Hijos Bariloche y de la multisectorial contra la represión en nuestra ciudad. Mal bicho, sí. Mal bicho, mal bicho, mal bicho, mal bicho, mal bicho. Vos que andan diciendo que hay mejores y peores, vos que andan diciendo que se debe hacer, vos que andan diciendo que hay mejores y peores, vos que andan diciendo que se debe hacer, escucha lo que te canto, pero no confundir este paz lo que canto. Que me habla de privilegio de una raza soberana, superiores, inferiores, vinga de poder. ¿Cómo se te ocurre que algunos son elegidos y otros son para el descarte ambiciones de poder? Te marcó tu destino, te marcó tu camino, la canción que es valiente. Canción para siempre, como dijo mi abuela, aquel que no corre vuela, y en el planeta son tantos, ¿cómo pueden ser tantos? En la escuela nos enseñan a memorizar fechas de batalla, pero que poco nos enseñan de amor. Discriminar, eso no está nada bien, ante los ojos de Dios todos somos iguales. Sos el que hace las guerras, pinta falsas condenas, el que ama la violencia, que no tiene conciencia. Mal bicho, todos los que dicen que son. Mal bicho, así es como te ve. Mal bicho, todos los que dicen que son. Mal bicho, así es como te ve. Mal bicho, todos los que dicen que son. Mal bicho, así es como te ve. Mal bicho, todos los que dicen que son. Mal bicho, así es como te ve. Se ve distinto, poniendo ojos. Sonaba en 33 de mano, Mal Bicho, Los Fabulosos Cadillac. Estás escuchando 33 de mano. Las voces de la región en primer plano. Y nos quedamos ahora aquí en nuestra ciudad para contarte, invitarte a participar de un evento que se va a estar desarrollando aquí en Bariloche y que tiene que ver con diferentes actividades culturales, gente que sigue apostando a la cultura aquí, la cultura que se hace y a la que se le pone el pecho. Estamos en comunicación con Claudio Vargas Ojeda. Claudio es organizador de un evento que le vamos a pedir él mismo que nos defina el nombre y el porqué de este nombre. ¿Qué tal, Claudio? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, esto, contanos en qué consiste este primer encuentro del libro y la música independiente que se va a estar haciendo acá. Bueno, pero este es el nombre. Lo que nosotros estamos buscando es aglutinar a toda la gente que está haciendo música. Nos ampliamos un poquito más, ¿no? Claudio, ¿nos escuchás vos? Sí, te escucho bien. Fíjate a ver si te podés mover un poquito porque se nos está cortando la señal. Derecha, izquierda, todos en la misma marca. Sí, ahí te... Ahí está mejor, parece. A ver, listo, ahí está. Ahí estamos. ¿Me escuchás bien? Sí, sí, ahí está perfecto. Buenísimo. Bueno, lo que te decía, nosotros empezamos con una historia de juntar a la gente que está escribiendo en Bariloche, precisamente, y la gente que está haciendo música. Y de ahí sale esta organización de gente, pero lo quisimos ampliar un poquito más, porque hemos metido algunos músicos locales haciendo la trova, y también tenemos algunos artistas plásticos que van a estar mostrando sus pinturas, y... también le sumamos algunas charlas. Tenemos cerca de 7 u 8 charlas. ¿Y cómo se les ocurrió esto de hoy? Vamos a contar una intimidad. Cuando hablamos más temprano, estaba en la terminal recibiendo gente del interior de la provincia de Río Negro que va a estar participando. Mira, precisamente estaba esperando a la gente que estaba viniendo de Buenos Aires, la gente que estaba llegando desde Caleta Olivia, y la gente que estaba llegando de Chile. En eso estábamos. Así y que, yo te llamé justo. Sí, me llegaron todos juntos y ahora los tenía ahí a los gritos en casa, ¿viste? Claro. Porque no sé si escuchaste algunos gritos. Sí, sí, están pidiendo la cena, me parece, ya está. No, ya comieron, ahora están en el break, y como somos todos muy buenos amigos y algunos los estamos conociendo, ¿viste? Como cuando se junta la gente que le gusta el arte, empiezan y no terminan más. Claudio, ¿y dónde se va a estar desarrollando este evento? Y bueno, no dijimos el día, esto va a ser ahora, en pocas horas, del 15 de junio. Exactamente. Este 15 de junio, a partir de las 15 horas, vamos a abrir las puertas. Nosotros vamos a reunirnos un rato antes, a las 14, para diagramar el tema de los stands, porque hay más o menos 15 stands que comprometen a la gente, que tiene distribuidoras de música, distribuidoras de libros, a la gente que los sellos discográficos, a la gente de las editoriales, y después algunos personajes que tienen mucha música, ¿no? Que andan trayendo siempre mucha música y van a estar vendiendo. Después vamos a tener 2 mesas grandes donde van a estar todos los músicos locales vendiendo sus producciones, y vamos a tener también una mesa para los escritores que tienen pocos libros. Vas a poder encontrar también fanzines, y la parte de música vas a encontrar todos los formatos, desde vinilos, vas a encontrar cassette, CDs y todo lo que puedas sacar de esa historia. La verdad que, teniendo en cuenta que venimos del fin de semana pasado, en que se desarrolló el Festival La Luna con Gatillo, que reunió a un montón de poetas de diferentes, también vinieron poetas desde Chile, desde Buenos Aires, y reunió y mostró mucho de la cultura que se produce aquí en la ciudad en torno a la poesía, que veíamos la gran cantidad de títulos y de autores de poesía. Y en el caso de lo que va a ocurrir mañana con el festival este que vos estás en la organización, este primer encuentro del libro y el sonido independiente, nos imaginamos ya también eso, la cantidad de materiales de la que uno muchas veces no tiene noción que se está generando aquí en las puertas de su propia casa. Sí, exactamente, mirá, tenemos, aparte tenemos por ejemplo un muchacho que va a estar haciendo una muestra de xilografía, también van a haber cosas a la venta. Después con el tema de, lo, de los libros, mira, hoy por ejemplo estuvimos charlando con una señora que está haciendo unos cursos a niños, y hay un montón de chicos que tienen libros, pero no se dan a la luz, ¿viste? Hablamos con una maestra que está haciendo escribir a niños Down, con síndrome de Down, y tienen un libro y nadie lo conoce. Así como también, no sé, hay tanta gente que está escribiendo y haciendo cosas en Bariloche y no tiene la oportunidad. Nosotros en este evento lo que queremos es que todo el mundo tenga esa oportunidad de ir a mostrar. Por eso también es libre y gratuito. Por eso también la gente que vaya a con sus stands, que ya, ya están ocupados, ¿no? No están pagando ningún derecho para tener stand. O sea, es totalmente gratuito. Claro, muy, la verdad muy interesante, Claudio. Y después, supongamos que yo no puedo concurrir, o algún vecino que no se pueda acercar, o inclusive la gente de otras localidades que quiera enterarse de lo que pasó en este encuentro, ¿va a tener posibilidad de ver algo de este material? Sí, van a tener posibilidad de ver este material, porque bueno, tenemos la ayuda, ¿no?, y la colaboración de los principales diarios de acá de la zona. Estamos hablando del diario Cordillerano, Río Negro, que van a ir a hacer su, van a ir a hacer un seguimiento. Van a haber varias radios también que van a seguir el evento. Nosotros como grupo organizador estábamos pensando grabar un DVD, porque hay un grupo que se está encargando de la parte visual. Entonces, bueno, mañana se va a estar grabando todo lo que es el evento, y prontamente va a salir en DVD ese material que ya tenemos charlado, por ejemplo, con el canal Mapuche. Sí, sí, con Walkintun. Bueno, ya tenemos hablado con ellos, y cuando esté el material dispuesto, se va a pasar en el canal. Además, nosotros queremos hacer copias de este DVD para poderlo llevar, por ejemplo, a los colegios y a las bibliotecas. Buenísimo. Claudio, bueno, entonces repetinos dónde, la verdad un gusto poder difundir este tipo de actividades, repetinos dónde y desde qué horario se va a poder participar de este primer encuentro del libro y el sonido independiente. Dale, es Anasagasti 271, Anasagasti 271, entre Villegas y Rolando, es el quincho de Luz y Fuerza, del gremio Luz y Fuerza. Sí. Va a estar las puertas abiertas a partir de las 15 horas hasta las 21:22, cuando hemos terminado el ciclo. Bueno, no se pierdan, por favor, las charlas que tenemos, porque tenemos gente de Bariloche hablando, por ejemplo, Adrián Moyano, tenemos al profe Fuentes hablando de la historia de la cultura en los barrios, vamos a tener a Matías Calfuquir, un profesor también que va a estar hablando de la movida que se gestó en los años 90, de los famosos, por ahí la gente lo conoce, los famosos Festipunk y los Festi Under que dieron pie al rock and roll acá en Bariloche. Vamos a tener gente de Zapala que va a hablar de bandidos rurales desde el lado chileno hasta el lado argentino. Va a estar hablando de la familia en los Pincheira, y también de Bairoleto. Vamos a tener a Fernando Tufo, que viene de Chile, presentando un fanzine de larga trayectoria allá en la zona de Puerto Montt. Tenemos a Fernando Prim, que tiene un par de libros acerca del arrabal porteño el fútbol del ascenso y el pan rock de la calle. Qué mezcolanza, qué linda, qué mezcolanza. Junta vela, ¿no? Va a estar también Manuel Bernal, un profesor de la UBA, es de la cátedra de historia del heavy metal argentino. Manuel es el encargado de hablar de la parte patagónica del heavy metal. Vienen a presentar un libro. Viene Angie y no me acuerdo la otra chica, cómo se llama, de Jacobacci, y vienen a presentar un libro sobre historias de las mujeres de la línea sur. Bueno, así más o menos es el cronograma que tenemos de charlas. Vamos a tener a Rodolfo Cancino haciendo un poco de trova. Vamos a tener al señor Abel el Gorrión del Nahuel Hue haciendo un poco de poesía. Y luego tenemos otro músico que está confirmado. Perfecto, Claudio. Bueno, te agradecemos y tiranos del Face para buscar más información y con eso te despedimos. En el Face lo pueden buscar como Primer Encuentro del Libro y la Música Independiente. Y si no, me buscan a mí, Claudio Vargas Ojeda, y bueno, ahí vamos gustosos a darle toda la información. Esperemos que vaya mucha gente porque, bueno, este es el puntapié inicial y solamente que después tenemos que acoplarnos todos. En 33 de mano estuvimos hablando con Claudio Vargas Ojeda, organizador del Primer Encuentro del Libro y el Sonido Independiente de Bariloche. Sonaba Sumo con Cuerdas, Gargantas y Cables. 33 de mayo. un recorrido desde el viento en la montaña hasta la espuma del mar. 33 de mayo. El programa del colectivo Al Margen. Estamos ya en el cierre de este 33 de mano número 162 y no nos queremos ir. Si estuviste escuchando hoy la 98.1, habrás escuchado que a una vecina de aquí del barrio Virgen Misionera se le quemó totalmente su casa. Estamos hablando de Priscila Farías y está necesitando que colaboremos con lo que se te ocurra, de cemento, lana de vidrio, wichi. La casa se quemó totalmente, hasta, bueno, colchón, frazadas, sábanas, muebles para la ropa de su bebé, pañales talle XXG, ropa de bebé, ropa de dama, calzado número 40. Así que te pasamos el teléfono de Priscila por si querés darle una mano a esta vecina de Virgen Misionera y su familia. 2944-714234. 2944-714234. Saludamos a todos los compañeros y compañeras del colectivo Al Margen, a las radios que retransmiten este 33 de mano, y nosotros volvemos, prometemos, con equipo completo la semana que viene con un 33 de mano, ya el 163.